Este texto fue escrito por Adriana Carrasco, compañera de Marta Ferro, para ser leído el 7 de marzo del 2021, Día de la Visibilidad Lésbica, durante una intervención en el lugar que las lesbianas se corrían la voz y decían: vamos al sótano ese que tiene Marta Ferro en San Telmo. Y que fue un lugar de encuentro durante la dictadura cívico-eclesiástica militar de Argentina. Para la lectura callejera se seleccionaron algunos fragmentos y en esta edición, que no tengo uno acá, tendría que haber tenido uno en el bolsillo, que estamos repartiendo a colaboración para ver si podemos hacer otra reedición, porque es un material muy interesante, nos pueden pedir, aquí está el texto completo, vamos a leer una breve síntesis. Bueno, y empieza así. Monólogo de Marta Ferro. ¡Hola, karmáticas! ¿Cómo andan? Veo mucho bombero de agua tibia con barbijo. ¿Quién me trae un café? Todas digan, ¡viva Marta! ¡Viva Marta! Bueno, ¿ustedes creen que en San Telmo era así en 1976 o en 1979? No, para nada. Esto es una porquería, diría Marta en primera persona. Les advierto que voy a hablar como si fuera Marta, pero porque Adriana lo escribió así. Me pone un poco nerviosa la situación, pero voy a tratar de eso. ¿Por qué creen que me fue a vivir a la Boca? Hasta el británico lo hicieron para turistas. No se puede ni ir a mear ahí que te cobran el cubierto. Ustedes creerán que pasaron cosas importantes acá. Esto era un sótano lleno de agua. Había que sacarla a baldazos. Por esa época había muchas karmáticas como ustedes que no tenían lugar para vivir porque se vinieron de alguna provincia con la valijita a probar suerte. Porque rajaban de la familia para ser libres, porque cada tanto nos rajábamos de la vieja para no estar tan enconchadas, porque el partido precisaba un lugar donde funcionar y no llamar la atención, y un teatro de títeres, una bruja que tira el tarot, que lea la carta natal, un sótano donde se junten karmáticas como nosotras a jugar al truco con sus amigas y sus amigos hippies y karmáticos, era una flor de cobertura. Ahí por el año 67, 68, ya estábamos hartos de la dictadura de Onganía. Agarraban a los pibes y le cortaban el pelo en la comisaría. A mí me levantaron una vez del colectivo por usar pantalones y lo llamaron a mi viejo, Andrés, que era un hombre de cara colorada, muy recto. Peronista era mi viejo, no me dijo nada. Yo estaba harta y convencí a mi novia Tweety y a mis amigos Néstor y Juan Carlos de irnos a Nueva York. Fraguamos unas cartas de invitación de una universidad de allá y convencimos a nuestros viejos de que nos dejaran ir. Yo quería conocer al poeta Alex Gisbert y lo logré. Ahí empezamos nuestra vida en Nueva York, en departamentos llenos de cucarachas, tomé un edificio para mis amigos homeless latinos, empujé carritos de panchos en la nieve, le limpié el departamento a Susan Sontag, conocí a Jean, una millonaria culposa que vivía como pobre, y empecé a entender cómo era lo del abuso infantil. Era la hija de un senador, viví un año en Puerto Rico, muchas cosas. Mis amigues me invitaban a militar con ellos al comienzo del Gay Liberation Front, pero a mí no me gustaba esa movida porque estaban en contra de la revolución cubana. Al final volví y me quedé en 1974. Ya había conocido gente del Partido Socialista de los Trabajadores. A Nora Schiaponi y me enamoré de ella. El partido estaba en contra de la lucha armada. El análisis era que la guerrilla en Argentina se había separado de las masas. Nora nunca me dio bola, pero a mí no me importaba. Me proletaricé y entré a trabajar a la fábrica Terrabusi. Cuando murió Perón, la AAA empezó a matar a lo loco. En La Plata estaban las hermanas Saldúa, que eran preciosas. A Adriana Saldúa la mataron con un montón de compañeros en los que se conoce como la masacre de La Plata. Nos perseguían y mataban a nosotros y a los de la izquierda peronista. A las chicas las violaban y las mutilaban. Cuando pegué la vuelta para Buenos Aires, se vino conmigo Tina. Ella era judía y mendocina. Pintaba, hacía cerámica y títeres. En enero de 1976, las cosas empezaban mucho más feas. Tina decidió volverse con sus padres. Fue a sacarse unas fotos para carnet, para el pasaporte, y las dejó sobre la mesa. Salió unas horas a hacer cosas en el centro y cuando volvió, la puerta estaba abierta. Habían decapitado los títeres y las cuatro fotos carnet estaban en fila, paradas contra la pared, sobre la mesa. Habían levantado el piso del sótano en busca de armas. A pesar del cagazo, Tina fue al departamento de policía a sacar el pasaporte y rajó para Nueva York. El local quedó solo. Agarré algunas de mis cosas y me fui a buscar dónde vivir en la isla Maciel. Para mí no era difícil hacerme pasar por crota, porque me había criado mi abuela. Los anarquistas, si no eran directamente crotos, tenían simpatía por los crotos y los ninjeras. Una vez en la isla me hice amiga de Mingocha, que era la mina que organizaba el lío, que era todo eso. Me metí en pareja con una prostituta. Cerca del partido ya había un par de karmáticas simpatizantes desde el 73 y el 74, que eran amigas mías. Yo conocí a la dueña del sótano. Había quedado un desastre, estaba todo inundado, el piso todo levantado. ¿Qué problema iba a tener la dueña en alquilarlo por dos mangos? Así que me metí de vuelta ahí. Primero sacábamos el agua con baldes, después conseguimos una bomba para desagotarlo. Y quedó habitable. Había que usar el sótano porque arriba quedábamos muy expuestas. Entonces empecé a armar las reuniones sociales. Siempre teníamos un mazo de truco y otro de tarot a mano. Y el libro con las tablas de los planetas para hacer la carta natal. Una se quedaba fuera de campana y si venía la cana avisaba golpeando con disimulo. Entonces, si querían entrar, se encontraban con una partida de truco furiosa y con el consultorio de una bruja. Bueno, así arrancamos. Armamos el teatro de títeres, hacíamos recitales de poesía, seguíamos jugando al truco y tirando el tarot. Joyita dibujaba. Era sorda, Joya, y la discriminaron mucho por eso. No usaba audífono y se le notaba la sordera cuando hablaba. En el grupo era una más, pero cumplió una función muy importante en la seguridad. Fue la que más vivió en el local. A ella la conocían y en el barrio porque era la que salía a barrer la vereda y hacer las compras porque no despertaba sospechas. Tenía pinta de flaca hippie, pero no de guerrillero. A ella no le interesaban para nada las actividades del partido. Lo que le importaba era que ahí podía ser libre. Más adelante apareció Celeste con la guitarra. Me metí con ella. Acá tuvo su primer público. Se hicieron muy amigas con Joya. Joyita debe andar revoloteando por acá ahora. Si miramos para atrás, vemos que este sótano fue el único espacio de sociabilidad que tenían las karmáticas en esos dos años de dictadura que fueron bastante pesados. Cuando llegó el Mundial, teníamos como tarea con Diana Bellesi sacar materiales de las madres de Plaza de Mayo al exterior. Y cuando llegó 1979, Nora Schiaponi tenía que viajar a Nicaragua. El Frente Sandinista ya estaba por tomar el búnker del dictador Anastasio Somoza y Nora tenía que estar ahí. Salió del país con mi pasaporte. Después de lo de Nora, el partido me encarga sacar una revista para las mujeres. Tenía que ser una revista feminista para un público amplio, que pudieran leer las mujeres obreras del partido y también las intelectuales y pequebú, aunque no simpatizaran con el partido. Tina estaba de visita en Buenos Aires y con Goya fueron las ilustradoras de la revista, que se llamó Todas. Nos mudamos a una redacción en Avenida de Mayo y Piedras y dejamos para siempre el sótano. Ahí pegamos un salto y logramos convocar a 300 mujeres de la cultura en un teatro. Todas habían leído la revista y querían colaborar. Conseguimos que Sara Facio nos dé fotos. A la periodista del diario La Prensa, Moria Soto, logramos entrevistar a María Elena Walsh y que Inda Ledesma y Sipe Linkowski, las dos más grandes actrices de la izquierda, actúen en el teatro Margarita Sirgú en 1980, plena dictadura para las mujeres trabajadoras. Nuestra tarea siempre fue vincular a intelectuales y artistas con la clase. Y las karmáticas somos fundamentales en esa tarea porque buscamos ser libres y atravesamos todas las clases sociales. Adriana Carrasco, San Telmo, 7 de marzo 2021.